Buenos días. El atleta necesita voluntad, necesita fortaleza de espíritus. En Vertiente se trabaja para que sus atletas tengan la vía de preparación para lograr sus sueños. El municipio cuenta con dos combinados deportivos, los que prestan servicios recreativos a la población para el esparcimiento sano, llegando a barrios y comunidades del territorio donde se incluyen los círculos de abuelos. El combinado Mártires de Barbados desarrolla diversas actividades que contienen diferentes disciplinas deportivas para el desarrollo de nuevos talentos en el deporte. Josbel Peña Aguirre, jefe de la Cátedra de Recreación de este combinado, nos comentó de los servicios que presta este combinado deportivo. El objetivo que cumple el combinado es la prestación de servicios a la comunidad. Se prestan servicios de recreación, que son actividades netamente para el goce y satisfacción de la población, que esto es en los barrios, sin condiciones, comunidades. Se brinda servicio de cultura física, que este abarca los programas de Educa a tu Hijo, Cultura Física, que son los círculos de abuelos, gimnasia laboral, gimnasia aeróbica y otras más que están incluidas en la misma área. Esto es para los círculos de abuelos, como muchos conocen, es para las personas de tercera edad, mejorar su calidad de vida, la movilidad, la frecuencia cardíaca, la respiración, controlar el peso y el deporte, que es el objetivo central, que es la formación de futuros talentos en la base, con el objetivo de que vayan escalando en la pirámide y en un futuro logren llegar a ser campeones olímpicos, mundiales, lo que puedan salir. En estos momentos nos encontramos inmersos en el verano, que tiene como eslogan ¡Vívelo! Se están brindando actividades en todas las comunidades y en todas las jurisdicciones del Consejo Popular Centro Urbano, además de, como es, de los otros 9 consejos restantes, que 5 pertenecen al otro combinado, al cruce de la Trocha, y 4 a nosotros, que sería Jimaguayú, Manantiales, Ruta Invasora y Centro Urbano. Contamos con una fuerza técnica de 7 profesores de recreación y 7 integrales que están trabajando a tiempo completo en la recreación, además de todos los profesores de deporte y cultura física que se encuentran trabajando en conjunto de estos profesores conformados en grupos de trabajo. Aquí se cuenta con un área permanente que tiene las ofertas de ping-pong, de pong, ajedrez, dama polonesa, dama española, dominó sencillo, dominó doble, tira y gana, parchí, hula hula, suiza. Pueden venir en el horario de 8 de la mañana a 4 y media, 5 de la tarde, que está abierta. Y a partir de las 6 se desarrolla el aeróbio de salón, que ya principalmente los que vienen son mujeres a realizar este tipo de actividad. Además de los colchones, que los muchachos también vienen y pueden pasar ahí descalzo para que no lo ensucien, para que la higiene se mantenga. De los servicios que presta el combinado Mártires de Barbados, nos comentó Josbel Peña Aguirre, jefe de la Cátedra de Recreación. Un trabajo de Yarel Kisian Díaz en voz de Marisleidy Rosales Rodríguez.